extraño tu mirada, dos segundos de marcharte, porque siento tus pisadas aun cuando no viene nadie, porque escucho tus palabras aun cuando nadie me hable. Sé que te amo tanto y tanto y tanto y tanto. Sé que te amo porque no sé ser feliz si no es contigo, porque no puedo vivir sin ti, sin mí, sin nuestros hijos, porque cuando el sol se oculta lentamente en el camino, quiero estar contigo. Te amo tanto y tanto y tanto. Sé que te amo tanto y tanto como para llamarte mi esposa, tanto y tanto como para saber que una rosa se hace. Tu nombre, porque en cada situación difícil lloro y como hombre le suplico a Dios que guarde nuestras vidas y Él responde, les estoy cuidando tanto, tanto, tanto, tanto. Sé que te amo esposa, tanto y tanto como para saber que una rosa se acerca a la belleza que hay en ti. Que una rosa.